Está en línea Juan Carlos Junio. Hola, Juan Carlos, ¿cómo va? Buen día, ¿qué tal Luisa? Eso de chambona es una confesión de... De edad. No sabía cómo decirlo. No Porque sabía al fin cómo y al cabo... esto denota los años que de experiencia que llevo encima de Los años de experiencia, porque ahora los jóvenes no deben saber ni qué es. Y... Pero para nosotros era una palabra muy usada, efectivamente, más que nada de nuestros viejos, ¿no? Sí, Era no seas muy chambón, común. no seas chambona, efectivamente. Bueno, hablando de chambones, pero malintencionados, porque bueno, la palabra puede tener muchas connotaciones. Yo me quiero referir al tema del Parlamento, porque bueno, eso es el poder del Estado en el que se tienen que discutir las leyes que importan ahora para la vida de la sociedad, ¿no? Terminamos con esta parte de los prestamistas con un éxito rotundo del gobierno, con el ministro de Economía como figura rutilante, que tanto fue atacada, que era un pobre académico, resultó que se enfrentó a los tiburones con mucha firmeza y con mucha muñeca. Pero bueno, pensemos en el futuro, y el futuro necesita imperiosamente el Parlamento. Tenemos que discutir, además, el 15 de septiembre vence constitucionalmente la fecha del presupuesto para el año que viene. Este que pasó, el de este año, es un presupuesto que venía del gobierno anterior, que tuvo que ser prorrogado y ampliado, y tenemos necesidad, reitero, de leyes muy importantes, y la oposición vuelve con una actitud difícil de calificar, porque otra vez, ahora que venció el acuerdo parlamentario, vienen con la exigencia de que todo es tan importante que todo debe ser presencial, que es un modo ya bastante gastado y burdo de impedir que funcione el Parlamento, ¿no? Y tenemos por delante no solo el presupuesto, tenemos que el proyecto de ley de Máximo y Heller de impuesto a las riquezas, por ejemplo, que resulta imprescindible. Y sin embargo, estamos con esta dificultad. No solo el PRO, sino la UCR, la Coalición Cívica. De cualquier manera, el presidente de la Cámara, lo vi muy firme, ¿no? Seguiremos trabajando. Y la oposición se está encerrando en una situación sin salida, de paso impiden otros proyectos, ¿no? Como la comisión investigadora de Vicentín, el juicio político al procurador Casal, y ni que hablar la reforma judicial, que bueno, de algún modo es el actual epicentro de esta ausencia, que no avance la reforma judicial. Decime, Luisa, ¿cómo podrían funcionar presencialmente? ¿Cómo hacen los diputados de Tierra del Fuego, de Jujuy o de Neuquén? No, Y no. además, ¿cómo podrían convivir ahí 247 personas? Entonces, bueno, creo que se trata de un problema político de gran magnitud. Bueno, el otro es el fondo, pero bueno, yo confío en el gobierno nacional, no en el fondo, pero sí en el gobierno que dice el programa será el nuestro, no el de ellos, que siempre es el eje de la controversia con el fondo, ¿no? Así que yo creo que las cuestiones del momento son el debate por el funcionamiento parlamentario, del cual dependen leyes importantísimas para poder sacar adelante el país, y bueno, y después lo que subyace, que es el tema del fondo monetario, pero bueno, no está planteado como una urgencia. No, no está planteado como una urgencia. Yo pensaba respecto a la negociación con el Fondo Monetario Internacional, Juan Carlos, de todas maneras va a haber que estar muy, muy atentos, porque obviamente Estados Unidos, que es el accionista mayoritario en el fondo, va a hacer pesar esa posición precisamente para tratar de coartar libertad de acción y soberanía en la elección de los socios y las conveniencias económicas de la Argentina. Lo planteo así porque sabemos además que Estados Unidos está metido en una guerra feroz con China, y la verdad es que Argentina tiene una cantidad de proyectos, porque tiene una asociación estratégica con China para desarrollar, Y ahí yo creo que vamos a atravesar épocas de turbulencia respecto de la negociación con el fondo, insisto, por lo que Estados Unidos va a intentar hacer desde su posición dominante. Sí, la posición de Estados Unidos con este señor Trump, que es otro chambón, pero de gran envergadura y que está en una situación muy mala, incluso en términos electorales internos, lo cual lo pone más errático y más agresivo, y efectivamente el fondo es el accionista mayoritario. Así que ahí tenemos un problema grave, más allá de la postura de Cristalina, que sea... ¿Hola? ¿Juan Carlos? Hola. Me parece que sí, se cortó. Sí, me parece que se cortó. Porque, bueno, es una negociación, además de características totalmente diferentes, las que va a llevar adelante la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, que, por supuesto, con los bonistas, ¿no? Sí, algunos discuten si es una negociación más sencilla. Hay alguna discusión ahí, incluso entre los especialistas, ¿no? Si es una discusión más sencilla o más complicada. Yo creo que tiene lo suyo. Me parece que es más sencilla en algunos aspectos, al no estar tratando con el mismo nivel de especulación, ¿no? Digamos, porque se juegan cuestiones políticas también, pero a la vez se complican lo político, ¿no? Es un poco lo que vos decías, en lo que vos planteabas, cuánta presión puede haber por parte de Estados Unidos, y también hay que tener en cuenta que en ese contexto hay varios países, muchos países europeos que lo integran en el fondo y que tienen también sus acuerdos con Rusia, sus propios intereses, el interés de la Unión Europea en comerciar también con Argentina, por lo cual me parece que van a ser ahí muchos factores de poder confluyendo en esta negociación. Sí. Bueno, me parece que tenemos alguna dificultad en comunicarnos, en retomar la comunicación con... ¿Está Juan Carlos? Aquí estamos, sí. Ah, bueno. Sí. Se cortó. Mira, sí. Estábamos con lo del fondo, como para redondear, ¿no, Luisa? Sí. Yo creo que lo determinante con el fondo es la posición del gobierno argentino. Le tengo fe, porque ha sido muy firme ahora con estos prestamistas, con estos, yo digo, estos grandes tiburones. Y el Fondo Monetario viene de un pecado, yo diría, un pecado gravísimo con la Argentina, uno de los más graves de su historia, que nos dio en forma irresponsable el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional, a sabiendas de que era impagable y que, violando el estatuto del fondo, inmediatamente esos fondos fueron fugados, o sea, el fondo tiene prohibido prestar para que se fuguen, de forma tal que ellos tienen una situación de debilidad, además de la pandemia que genera una debilidad mundial de todas las economías. Desde ese punto de vista tenemos una ventaja. Pero ellos van a exigir, como siempre, sus planes ortodoxos, y lo que importa es que el gobierno del presidente y de Cristina y el ministro de Economía estén firmes para que el programa, como dijo el ministro, sea el programa nuestro y no el del Fondo Monetario Internacional. Bueno, sí. Hola. ¿Sí? Ah, sí, estoy, sí. Estoy. No. Bueno, vamos a ver, digamos, cómo se plantea en consecuencia en esos términos, y vamos a ver, digamos, porque hay por delante, es cierto, una tarea obstruccionista y siempre muy... no quiero poner calificativos, pero muy extranjerizante, muy a favor de la fuera de parte de la oposición. Así que vamos a ver cómo se ensamblan estos aspectos y esa batalla que tiene que dar el gobierno, cómo se sostiene en el tiempo, Juan Carlos. Así es. Bueno, nos reencontramos en una semana. Bueno, fenómeno. Chao, Luis. Hasta el lunes. Gracias. Un abrazo.